Estás escuchando Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema, presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es original. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Hola, ¿qué tal, gentes bonitas del internet que escuchan semana a semana esto que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes? Me da mucho gusto estar en una emisión más, que además es la número 99, así como la 99 del Superagente 86. Entonces, estamos muy, muy contentos, porque ahora vamos a tener un programa extraordinario, un programa con muchos puntos de vista, que además yo diría que ya es un clásico de temporada, porque es la antesala a lo que viene en la 12ª edición del Festival Ultracinema. Y por ello, tengo el gusto también de presentar a mi sonsacador amigo, Michael Ramos Araizaga. Micha, ¿cómo estás? Maestro Bunt, muy bien acá en el calorcito de Tepos. No quiero pensar lo que estamos pasando en esos lugares donde hace frío. Pero bueno, sí, qué bueno que dices que es el Festival Ultracinema, porque luego hay gente que ni se entera que el podcast es del Festival Ultracinema. No digo nombres porque, bueno... En fin, chiste local, perdón. Bienvenidos a nuestros invitados y gracias, Maestro Bon, por invitarme a su programa. Y tenemos también la presencia de Carla González Treviño, que también nos acompaña el día de hoy. Hola, Carla, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Pues bienvenidos a todos. Pues aquí igual para hablar del festival. Te quiero, Carlita. Bueno, pues un saludo a cada uno de los que está acá y pues continuemos. Pues muchos muy, muy bienvenidos sean. Pues sí, efectivamente vamos a tener un programa en el que vamos a hablar acerca de lo que viene en el festival. Por eso digo que es un clásico de temporada y tenemos la presencia de Alegra Hangen. Hola, Alegra, ¿cómo estás? Tenemos también la presencia de mi tocayo admirado y querido Antonio Arango. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Saludos, querido tocayo. Todos a todos. El maestro Pablo Romo, llamado Eddie, que el colmo sería que sea un mal editor. Ahí cuando lo edite le voy a poner unos tambores ahí de... Eso estaría sensacional, Y llega a nosotros también Yadira Gutiérrez desde el norte de la República Mexicana. Yadira, ¿cómo estás? Eso sí me gustó. Hace mucho no platicamos, qué bueno que estás por aquí también. Y pues todos nosotros nos une no solo una amistad y una admiración, sino también el hecho de que somos parte de la familia ultracinematográfica. Entonces, pues estamos aquí justamente para platicar acerca de del tema en particular, del tema que sobre el cual trata esta edición del festival, que es un tema harto interesante, que yo creo que falta muchísimo explorar y conocer, que es justamente el afrofuturismo. Y en general, pues vamos a hablar acerca de lo que viene en el festival. Pues sí, Maestro Bundo, dices bien. Esta edición, ya está abierta la convocatoria, antes de que se nos olvide, la convocatoria para la edición número 12, que tiene este guiño hacia el afrofuturismo, pues ya está abierta. Pueden enviarnos sus películas, aprovechen ahorita que está de oferta. Y bueno, pues vamos a, la verdad, estamos muy contentos por esta apertura de la nueva edición. No sabemos qué nos depara el futuro, pero bueno, nosotros siempre con la mejor intención de presentar pues un festival modesto en cuanto a así, con los recursos con lo que lo hacemos, pero siempre profesional, ¿no? La verdad es que les compartí hace poco a mis amigos, los curadores, una reseña que nos dejaron, que, o sea, la gente se da cuenta, ¿no? Cuando tú haces las cosas con amor, con honestidad y con ganas de que sucedan las cosas. Entonces eso pues nos nutre un poco, ¿no? Y pues aquí con los personajes profesionales con los que nos rodeamos, pues siempre da gusto trabajar. Y pues sí, no sé, igual del afrofuturismo, pues estamos también tratando de terminar de entender un poco qué va. A mí lo que yo les platicaba, le platicaba a Antonio, lo que me ha parecido Antonio Arango, cuando empezamos a platicar esto, me parece una cosa fascinante, ¿no? O sea, tuve la oportunidad de vivirlo tal cual en Senegal, cuando anduve por allá, y toda la cuestión estética, la cuestión musical, la cuestión de literatura, que también he estado investigando, es brutal, ¿no? O sea, en la cuestión de la ciencia ficción, de hecho ya por ahí me conseguí unos libros que están como, que me recomendaron, muy, muy, muy intenso, muy interesante, y pues del cual conocemos muy poco de este lado, ¿no? O sea, sabemos que en México tenemos esta tercera raíz, y que incluso también le ha costado trabajo, ¿no? Que haya apertura para ser exhibido este cine, para, o sea, como que siempre con la onda de que, bueno, ahí van los mestizos, los antropólogos mestizos a estudiar, pues por ahí a lo mejor hay trabajos, no lo sé, pero con el paso del tiempo también han ido cambiando estas ideas, y está este estímulo del IMCINE, ¿no? El ECAM, que incluye a las comunidades afrodescendientes. Desconozco si hay trabajos, ¿no? Como que siento que se han recargado un poco más en la cuestión indígena, porque pues es lo que más, la población más grande, pues digamos, de esas, de dentro de ese rango, pero bueno, ya iremos ahí desmenuzando también un poco el tema de afrofuturismo, que insisto, simplemente la cuestión estética nos pareció muy interesante, pues aprovechar la posibilidad para conocernos, para nutrirnos un poquito antes de entrar al aire. Les decía, ojalá que nos lleguen muchas películas afrofuturistas, porque esas van a ser las mis preferidas. Pero bueno, no sé si alguno de los invitados, que no son invitados, que son gente de casa, ahora sí, pues venimos con toda la plana mayor del festival. No sé si alguno de ustedes nos quiere contar sus expectativas sobre esta edición. No sé, que quieran, por ahí empezamos. Bueno, yo voy. Yo estoy muy contenta de venir a celebrar los 2 años del podcast más pirata de las redes. Y estoy muy emocionada de que tal vez estuve en el capítulo 9, creo que fue el primero en el que estuve, y ahora estamos en el 99. Qué bueno que lo mencionaste. Teníamos que decir que este es el capítulo de celebración de los 2 años. Qué bueno que te conoces, Yadira. Sí, de hecho, Yadira nos acompañó en alguna de las primeras temporadas del podcast como conductora, hasta que su trabajo pues le requirió. Pero bueno, perdón, Yadira, continúa. Sí, pues no, pues estamos de manteles largos. Ya voy a sacar el tepache aquí para celebrar con ustedes. Está bueno. Pues no sé, ¿por qué tan callados, chavos? Pues digo, o sea, Este es su momento. Eso. Bueno, amigo, yo estoy, yo creo que comparto también con Alegre y también con Pablo, me imagino. Hemos tenido algunas pláticas sobre, esta edición del festival. Y pues estamos emocionados, muy a la expectativa de los trabajos que puedan llegar, francamente. Sobre todo porque me parece que estamos tomando una ruta, pues poco, en un festival, digo, de este lado, pues poco conocida, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tengo ahorita, mucha emoción por saber y conocer qué es lo que puede llegar, qué se puede presentar, qué inquietudes van a llegar, y sobre todo en un sentido contemporáneo, porque bueno, el afrofuturismo, pues más o menos hemos estado conociéndolo, hemos tocado, hemos platicado ahorita de algunas cosas, de música sobre todo, pero algunas películas, pero no sé, francamente, actualmente, qué se esté gestando, qué rumbo, qué línea esté tomando de manera contemporánea, ¿no? Y pues es eso, emoción, muy animado por lo que pueda presentarse en este festival. Y bueno, y también las actividades que estamos planeando paralelas, ¿no? Para llevar alrededor de este concepto. Sí, justo coincido muchísimo con eso. Y me emociona mucho ver las colaboraciones posibles que podemos sacar, ¿no? Porque siento que la idea de afrofuturismo en general, pues es como sacar nuevas historias, ¿no? Y cuáles son las nuevas colaboraciones, nuevas historias que podemos sacar con otros festivales, con otros realizadores de cine con quienes no hemos trabajado antes, con justo los programas que menciona Antonio, pues todo eso siento que hay nuevos futuros para otros cinemas también. Sí, sobre todo lo que platicamos un poquito antes de entrar al aire, Alegra, que de repente lo que busca, lo que encuentra uno de información sobre afrofuturismo, se atreven a decir que uno de los máximos representantes en cuanto a cuestión de cine es Black Panther, ¿no? Y no, la neta no, la neta es que hay un camino ahí increíble recorrido de gente que ha hecho cosas, pues con mucho menos recursos, pero con mucha más, mucha más gracia, ¿no? Me atrevería a decir, pero sí, no, y que desafortunadamente por este lado del charco, pues no nos llega, ¿no? Así nada más, ahora sí que nos lo dan a oler con cuestiones como esa, que sí, bueno, pues sí pone el asunto en la mesa, ¿no? De recrear un mundo, un futuro afrocentrado, ¿no? Como para darles un papel preponderante, que es básicamente lo un poco la cómo se gesta el asunto, pero pues no, nosotros de repente nos queda corto por esta tercera raíz de la que hablábamos, que es importantísima. Se han gestado cuestiones culturales a lo largo de las, principalmente en las costas, tanto de Guerrero como de Veracruz, pero pues de repente no hay espacio, ¿no? Para poder conocerlas, ¿no? O sea, ni nosotros mismos conocemos eso. Entonces, bueno, aspiramos a esta, con esta apertura, que me encantó el concepto de, que no lo había yo pensado así, la diáspora africana, ¿no? O sea, en realidad hay, porque no está cerrada la categoría a gente que produce cosas en África. Hay gente que tiene raíces africanas en México, en todos lados, y eso creo que puede ser súper interesante, esta mezcla de saberes, de conoceres, de cuestiones. Ya se me hace agua la boca nada más de imaginar las cosas que nos pueden mandar. Pero bueno, tú precisamente andas por allá en Veracruz, Pablo, tú a lo mejor lo tienes un poco más. Y sí, bueno, no sé tampoco más claro ni nada. Lo que sí tenemos aquí es, yo ahorita estoy en Córdoba, y justo aquí a escasos 40 kilómetros está el municipio de Yanga, ¿no? Que es pues el primer pueblo libre de América, es justo el negro Yanga, como le decían, el emperador Yanga, quien genera la primera rebelión contra, digamos, la monarquía española que se había instaurado en México. Y bueno, pues eso está aquí muy cerca, y sí, efectivamente, la presencia de lo afro, de la negritud, en toda esta zona es como muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, pues hay muchas manifestaciones culturales que, aunque no han sido reconocidas como propiamente afro, justo por todo este mestizaje, tienen una presencia justo de lo afro muy marcada, ¿no? Entre ellas el son jarocho, ¿no? Que siempre se ha ahí como disfrazado un poco por toda esta mezcla que tiene con lo español, lo europeo, pero que evidentemente la presencia afro es muy fuerte, ¿no? Y en general, me parece que en todo Veracruz, o sea, hay muchos lugares aquí como Mandinga, Coyolillo, Almolonga, muchos municipios que tienen nombres que evidentemente proceden que tienen un origen afro, ¿no? Y yo creo que es toda la costa del Golfo, ¿no? O sea, en Campeche, en Tabasco hay mucha presencia afro, justo en Yucatán también, ¿no? Entonces, y hasta donde yo entiendo, pues está ligado también, al menos aquí en Veracruz, a partir de lo que es justo el puerto de Veracruz para abajo, es, pues el territorio es básicamente pura siembra de caña de azúcar, ¿no? Y la llegada de los africanos aquí a México tenía mucho que ver justo con el trabajo en los ingenios azucareros, ¿no? Y en los trapiches y todo eso, y es justo por eso que hay mucha presencia acá, ¿no? Y yo creo que desde hace muchísimo tiempo se están gestando muchas manifestaciones culturales de derivadas de esta presencia que no han sido reconocidas, o que hasta hace muy poco empiezan a ser reconocidas como con un ingrediente afro bien potente, ¿no? Pero me parece que aquí sí todos estamos mezclados y es importante dar ese reconocimiento a las contribuciones culturales, políticas y sociales que hicieron estos grupos y han hecho y siguen haciendo por siglos, ¿no? Sí, y pues igual aprovechar ahorita que lo dices, Pablo, me quedé pensando que es justo de las cosas que platicábamos con Arango, con Antonio Arango y con Raquel Schaefer, que nos guió un poco en que es un especialista, es portuguesa, ¿verdad, Antonio? Es una especialista portuguesa que nos guió un poquito como para pensarle que bueno, pues ninguno de nosotros, al menos no, yo no sé si alguno se identifique como afrodescendiente, pero ninguno de la gente del equipo nos identificamos como tal. Y cómo plantear esto, pues sin que pareciera como apropiacionismo del malo, ¿no? O sea, ya sabemos que está la reapropiación, claro, que es chida, pero de repente sí hay esta cuestión de folclorizarlo, ¿no? De ay, pobrecitos, ¿no? Bueno, vamos a darles chance de que nos manden sus películas, no. O sea, no va por ahí, la cosa es con el mismísimo respeto con el que tratamos cualquier trabajo experimental, aunque sean abstractos. Con ese mismo respeto tratamos de ser cuidadosos, ¿no? De cómo plantear la propuesta, porque no estamos inmersos en ese universo, ¿no? Entonces, igual, aprovechar este momento para lanzar una convocatoria a quien por allá afuera que nos esté escuchando, que sí se siente identificada con las raíces afromexicanas y que le gusta la onda, pues igual, lo invitamos a que se acerque a nosotros para que nos ayude a sea nuestro Virgilio, ¿no? Porque en realidad lo que queremos hacer es con un profundo respeto, porque lo que decías, Pablo, evidentemente, y la riqueza que nos ha dejado en muchos ámbitos, a nivel musical, bueno, es indudable, ¿no? O sea, los ritmos más conocidos del país son herencia directa de la influencia africana, ¿no? Y en otros ámbitos que a lo mejor hasta lo desconocemos por lo mismo, porque no se les ha dado la oportunidad de ser reconocidos como tal. Entonces, con el más absoluto de los respetos, pues aquí queremos plantear un escaparate en donde la comunidad que se identifique como afrodescendiente, pues nos muestre sus ondas, porque estamos ávidos de conocer, ¿no? De conocer lo que se está haciendo. Casi diríamos que no, pues no necesita ser tan experimental, ¿no? O sea, sí queremos que sea experimental, pues porque es nuestra, nuestra onda es lo que nos mueve. Por eso esto del afrofuturismo, pues incluso pueden ser ficciones, ¿no? Sabemos que no van a ser ficciones de Marvel, ¿no? O sea, es ciencia ficción hecha con muchas ganas y con recursos, no quiero decir limitados, pero sí, no los mismos recursos, pues, que una producción de esas. Pues puede ser absolutamente visto como algo súper experimental. Entonces, igual así, insisto, hacer el llamado a quien nos escuche que se sienta cercano a esos temas, pues lo invitamos y lo vamos a platicar, ¿no? Que nos ilumine un poco más en este camino. Porque yo sí estoy súper contento. Este año ya lo he manifestado en otros capítulos. Como que empecé con mucho optimismo, ¿no? Ya pasó ese proceso tortuoso de meter los apoyos. Ojalá que Sanimcine nos haga el milagrito y nos podamos tener un poco más de cancha para poder seguir haciendo cosas. No sé si ustedes se atrevieron a meter la convocatoria de cine experimental. Ojalá que sí, pero bueno, a mí en lo particular pues no me da la vida, ¿no? O me pongo a organizar el festival o me pongo a pensar en mis locuras, pero bueno, ya habrá oportunidad. Ojalá que sobreviva, ¿no? Porque justo era lo que nos platicaban, que es, pues tienen que meter gente de solicitudes, porque si llegan tres, pues por el próximo año van a decir no, pues no hay interés, ¿no? Pero bueno, sí, ¿no? Entonces, pues yo estoy muy animado, no sé ustedes, yo estoy muy optimista. Sí, de hecho, yo creo que una de las cosas que también estamos viendo paralelamente es lo que acabas de mencionar también, entre ellas, bueno, la participación de Rachel Schaefer, que, bueno, la que conozco como investigadora muy, muy... pues muy, muy, muy comprometida con el cine, en las investigaciones y sobre todo en la línea que está tomando en el cine africano y dentro de la diáspora que también ella está considerando, ¿no? Ha visto mucho cine brasileño sobre todo. Creo que posiblemente a nivel Latinoamérica podamos tener bastante participación de esa parte. Pero también como que la línea y la mirada que podamos tomar dentro del festival y no tomarla de una manera paternalista o comprometida de una manera occidental, digámoslo así, sobre los trabajos o las propuestas que puedan llegar de África, ¿no? También como por una deuda que tenemos aquí en el interior con la tercera raíz, como mencionas, Micha, porque pues sí, realmente se han tenido muy, muy rezagados. Mucha gente habla de la cultura indígena y el rescate, pero esta parte de esta raíz africana ha sido la que ha sido más castigada y menos, menos observada, menos, no se le ha hecho mucho caso, francamente, y no ha habido mucha participación de ella, ¿no? Yo creo que sería interesante poder rescatar algunas cosas de aquí, de México, que me interesaría mucho también. Sí, es que yo estoy seguro que debe haber mucho trabajo, debe haber, o sea... Justo en eso estaba pensando, ¿no? Porque si de pronto una participa en una convocatoria X, ¿no? Y te dicen, no, es que mija, ubícate, ¿no? O sea, tu trabajo no va aquí, no cabe. O sea, no hay cómo dentro de los marcos de estas bases, de esta convocatoria, tu proyecto sea seleccionado, ¿no? Por eso es chido que existan plataformas como Ultracinema, que le da espacio a esos nuevos futuros, como decía Alegra, ¿no? Que me gustó. Como otras posibilidades, porque tal vez sí hay proyectos, pero ¿dónde los vemos, no? ¿A dónde participan? ¿Dónde se pueden difundir? O sea, ¿cuál es la plataforma en la que podemos acceder a estos trabajos? Y no sé si ahí tenemos una labor extra, porque yo estaba pensando como que, bueno, yo, ¿a qué tipo de dónde, no? ¿A quién me acerco? ¿Con quién lo comparto? Y todas estas comunidades que mencionaba Pablo, pues para mí son desconocidas. No conozco. ¿Cómo llegamos allí? Era mi pregunta, ¿no? Como, ¿cómo hacemos para que lleguemos allí? Que Ultracinema y que la convocatoria llegue a los ojos y a los oídos y a las manos de aquellos que pueden hacer este tipo de cine, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, pues yo México no conozco tanto como me gustaría, pero por ejemplo en Venezuela y en Colombia hay una gran comunidad afrodescendiente, ¿no? O sea, me puse a recordar un montón de comunidades que sí conozco y en las que he estado y que se vive una realidad totalmente distinta a la que yo vivo aquí en la bellísima y fría Tijuana. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa gente se entere de que la convocatoria esté abierta y de que manden sus películas y que si no tienen algo hecho pero que han soñado en hacerlo, pues que órale, ¿no? Este es el momento para que se pongan a, pues, a realizarla y pudieran participar. La convocatoria está abierta unos cuantos meses, ¿no? Entonces creo que, por eso, bueno, volviendo al inicio, creo que tenemos una labor extra de que, si bien es cierto que nos ha costado difundir la palabra de la reapropiación y mantener el festival activo y que la gente lo siga conociendo a nivel nacional e internacional, pues ahora nos hemos puesto una tarea interesante, ¿no? Que es como llegar a, pues, nuevas comunidades y hacer estos tipos de enlaces, ¿no? Tejidos que quizás hasta ahora no hemos podido hacer. Esto que acabas de decir, Yadira, sí, la verdad es que me acaba de dar un mazazo en la cabeza, porque sí, no lo había reflexionado como tal, pero la verdad es que, o sea, y ni siquiera es con el afán de decir, somos el mejor festival de México, que lo somos, pero sin ese afán de hacerlo, siempre estamos como buscando ir un poco más allá, ¿no? O sea, la vara en el 2020 quedó alta y dijimos, no, bueno, está chido, pero, o sea, a pesar de los pesares, o sea, a pesar de que estuvo a punto de morir el festival ese año, en el 2021 dijimos, bueno, está chido, lo hicimos ahí con 3 pesos, pues ahora tenemos 3.50, ¿verdad? Tenemos que llegar un poco más lejos, ¿no? Y bueno, se llegó mucho más lejos, quiero pensar, en el 2021. Y el año pasado, o sea, porque aparte de 6 meses de festival, pues estuvo cañón. Y el año pasado, igual, o sea, yo siento que dejamos la vara altísima, ¿no? Comparado con el 2021, estuvo brutal el asunto. Entonces, ahora dijimos, ¿a qué más lejos podemos llegar? Y sin querer, estamos haciendo esto que acabas de mencionar, ¿no? O sea, no llegar a otros ámbitos en donde pues no estamos, no conocemos, pero con esa avidez de generar nuevos espacios, de generar nuevas oportunidades, de generar nuevas conexiones y sobre todo de difundir, por un lado, la palabra de la reapropiación del cine experimental, pero conocer qué se está haciendo, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué más podemos aprender? O sea, no solo lo que nosotros podamos enseñarle al mundo que se está haciendo del cine experimental en México, sino ¿qué más podemos aprender, ¿no? O sea, con eso me parece, lo debíamos haber puesto ahí en nuestra aplicación del Focine. Por ahí se nos están oyendo el nuestros amigos. El año que viene lo ponemos. Sí, ahí, por favor. Los amigos del Focine, si hay algún jurado ahí que nos esté escuchando, por favor, tomen en cuenta que estamos abriendo brecha. Así es, abriendo brecha y también como eso, ¿no? Pues a mí me da muchísimo gusto porque de pronto como que el primer momento dije, a la madre, yo no he visto nada, ¿no? Y investigar, ver, buscar, ya les voy a pedir por favor que me compartan esa literatura que comentaban tras bambalinas que habían conseguido y bueno, ¿no? Como que todas las recomendaciones bien recibidas porque, pues bueno, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Aprender. Sí, pues sí. Y por ejemplo, Alegra, a lo mejor tú lo tienes más claro porque el peso de la comunidad afroamericana en la cultura en general estadounidense pues se siente mucho más, son muchos más, ¿no? O sea, no sé si, y aparte se han ganado a pulso su espacio, ¿no? Se han ganado a pulso su ha sido una lucha intensísima por sus derechos, por su reconocimiento, por sus espacios, entonces a lo mejor tú tienes un poco más claro este asunto del pues de lo importante que es para la cultura en general de un país, ¿no? Sí, claro, bueno, sí y no, porque pues no soy parte de esa comunidad, pero siendo parte de la cultura como en general de Estados Unidos, pues sí es súper obvio la importancia de pues que la comunidad negra tome la narrativa de su futuro en sus propias manos, ¿no? Porque, o sea, pensando en la historia de Estados Unidos, que es súper turbia y fea en la mayoría de su historia, no permite mucho a las minorías tomar su propia historia en sus propias manos para hablar de lo que han pasado y mucho menos de lo que podrían hacer, ¿no? Entonces, pues el afrofuturismo que... Ay, ¿cuándo empezó? ¿En los 50s? ¿En la música? No sé cuándo era la primera vez que usaron esa palabra, pero... O sea, pienso en Sun Ra, que era un músico, Pharoah Sanders, que... O sea, cambiaron tanto en la imaginación de la comunidad negra, ¿no? O sea, abrieron puertas para que en general esa comunidad sí podría realmente soñar cosas que por mucho tiempo solo era permitido que los blancos pudieran soñar esas cosas, ¿no? Y justo lo que decías, Micha, al principio de Black Panther, es chistoso, pero también es como, es muy bonito, ¿no? Que ahora sí es mainstream. O sea, ya afrofuturismo está, o sea, al menos tiene como un dedito en lo mainstream y esa es una muestra de lo lejos que sí han llegado en poco tiempo. Obviamente, hay mucho que lograr y mucho que hacer. O sea, hay un chingo de barreras que ponen, especialmente en Estados Unidos, enfrente de las personas que son parte de comunidades minoristas, ¿cómo se dice? Pero está súper, para mí es algo súper bello, hermoso, que podemos platicar de esta idea de futuro de Black Panther, ¿no? O sea, es como películas con quizás todo el cast o la mayoría, gran mayoría negros que están sí contando su propia historia. Sí, tienes absolutamente la razón, Alegra, porque por ejemplo en México ni siquiera hemos logrado eso, ¿no? Uh-huh. O sea, las comunidades indígenas no han tomado por asalto al cine y no hay una película hecha por un director indígena sobre temas, ya no digas de ciencia ficción. Y hay documentales, digo, así como tal, como ficción, yo no se me viene a la mente alguna. Y digo, incluso Black Panther tiene ahí nos toca, sobre todo esta última, la segunda, nos toca porque tenemos a nuestro dios Tenoch Huerta ahí en el papel del submarinero, ¿no? Me la acabo de bajar esta semana, no la he visto, pero bueno. Pero bueno, pues causó mucho revuelo, ¿no? Todo ese asunto de por qué Tenoch y que no sé qué, que de repente pueden ser truculentas esas decisiones, pero lo que sí es cierto es que cuando menos ellos ya están ahí, en ese pedestal. Por más que nosotros entendamos que no es el afrofuturismo, no es solo eso, pero ellos ya se ganaron ese espacio, ¿no? Y bueno, hay que aprender justo de eso también, creo que es otra de las cosas que está chido, ¿no? O sea, nosotros poder contribuir a esta cuestión, ya hasta me parece todavía más chingón que estemos abriendo esta puerta, ¿no? Pero bueno, ya llegó Camila que nos visita desde La Paz. ¿Cómo estás, Camila? Bien, mi Zoom se estaba actualizando, perdón. No, todo bien. Que justo estaría padre que tú nos platiques desde allá, desde tu mirada, cómo se... Porque digo, Bolivia todos sabemos que tiene un fuerte, una fuerte, incluso más que México, influencia de lo indígena, pero no creo que estén tan lejano de la cuestión de lo afro. ¿Cómo lo ves por allá? Me parece que lo afro es más fuerte en Perú, pero lo que sí es que aquí en Bolivia es como muy concreto dónde se encuentra la comunidad afro, que es justamente como a 3 horas de La Paz, en los Yungas, que es un lugar mucho más cálido, y hay una comunidad específica que se llama Tocaña, y ahí viven los afros y han hecho igual documentales. No sé si, como estaban conversando, hay más cosas de ficción, pero sí, digamos, es bien interesante cómo es la vivencia allá, porque es un tejido entre lo aymara y lo afro, y es bastante híbrido también. Y producto de eso, como que salen algunas danzas como la saya afroboliviana, ¿no? Y bueno, ese yo me parece que igual lo afro necesita más espacios aquí, ¿no? Que justamente no hace mucho he visto que han hecho un festival de cine afro aquí, organizado por la comunidad afro, y habían diseñadoras de moda, o sea, como en varias artes, ¿no? Pero habría que ver, sería lindo también tener cine experimental en estas comunidades afro, porque además el ambiente es bastante, no sé, está rodeado de muchas plantas, hay mucha energía, ¿no? Entonces sería muy loco hacer cositas allá. Pues te va a quedar de tarea, Camila, ir a explorar esos terrenos a ver qué se puede lograr. Porque sí, suena interesante esta mezcla de lo indígena con lo afro. Pues bueno, también esa es otra beta, ¿no? Es otra beta que seguro saldrán cosas increíbles. Pues qué maravilla. No sé si Antonio o Carlita tiene alguna pregunta en particular aquí a nuestros colegas, o si o ellos mismos quieren. Digo, ya nos cargamos sobre lo afro, pero igual tenemos toda una... Está abierta la posibilidad, el homenaje al 16 milímetros que queremos hacerle, porque este año se cumplen 100 años del formato. Entonces abrimos esta categoría. No sé si Antonio quieres hablar sobre eso. O... Antonio Bunt. Sí, claro. Pues sí, finalmente yo creo que llegar a los 100 años pues es como un... yo creo que en cualquier ámbito, es hasta en la vida humana misma, pues es como un todo un hito, ¿no? Toda una épica, y yo creo que ser un formato cinematográfico en un mundo inmerso en lo ya plenamente en lo digital, donde la gran mayoría de los proyectos se graban en digital, y que siga siendo un formato pues vigente y con un cierto renacimiento, un cierto renovado interés por el mismo, por parte incluso de escuelas que han desempolvado el equipo que tenían ahí abandonado, medio perdido. Yo creo que es como bien interesante explorar esta parte, ¿no? De qué hacen los formatos, o de qué crean los formatos en cuestión de texturas, en cuestión de estética, digamos, cómo es su imagen, y para qué me sirve esa imagen. Yo creo que es como muy, muy, muy interesante. No debo negar tampoco que es la herramienta que más me gusta utilizar, ¿no? Independientemente que existan un montón de recursos y de facilidades, y los teléfonos que tienen una calidad de imagen impresionante ahora, y las cámaras que tienen una calidad de imagen, pues no se lo quito, pero sí me parece que el 16 pues fue una manera también, digo, en lo personal, para acercarse al cine en película. Yo creo que es un formato que permitió pues una serie de cuestiones, permitió que el cine se expandiera, ¿no? No solo a nivel de distribución, porque pues finalmente un montón de películas tuvieron su distribución en 16 milímetros, ya sea películas pues populares o conocidas, sino también otro tipo de películas como el documental, como los cortometrajes, como las películas instruccionales, todas estas películas educativas pero también es cierto que permitió la llegada y pues la diseminación del cine experimental, porque pues bueno, cineastas tan importantes como pues el mismo Jonas Mekas o Maya Deren o Stan Rakach, como los clásicos ya del cine experimental, pues hubiera sido muy difícil hacerlo en 35 milímetros. Y yo creo que el formato permitió el desarrollo del cine experimental, dado que el costo era pues mucho menos elevado que el cine en 35 milímetros. Entonces yo creo por eso a partir de los 40 vemos así como el boom del cine experimental en este formato. Y pues bueno, era el formato en el que estaban las películas que estaban rodadas por los estudiantes en las escuelas de cine, incluso bien entrados los años 80 del siglo pasado, porque pues el video seguía teniendo pues una calidad a lo mejor poco óptima, a lo mejor era como todavía muy costoso. Yo creo que es un formato que también ha recibido como decía hace un momento, pues un renovado interés por parte de las jóvenes generaciones, lo cual me parece bien interesante que una empresa como Orbo, esta empresa alemana de productos fotográficos, tenga nuevas emulsiones, tanto sus clásicas en blanco y negro como nuevas emulsiones en 16, en 35 milímetros en color, ¿no? Cosa que hubiera sido impensable a lo mejor hace 5 años, hace 10 años probablemente, ¿no? Yo creo que es una oportunidad interesante, y un cineasta de aquí de Montreal que se llama Alexandre Larose decía justamente eso, ¿no? Que el formato fílmico le daba un resultado, pero también el digital le daba otro, entonces dependía mucho del proyecto. Entonces yo creo que es bien interesante que podamos tener estos ejemplos, porque también creo que entre más tengamos conocimiento de nuestras herramientas, pues mayor va a poder ser nuestra capacidad expresiva, ¿no? Podemos seleccionar el 16, el Super 8, un formato de video de los 80, a lo mejor un VHS, pero porque nos va a dar resultados distintos, ¿no? Y yo creo que eso es lo interesante, lo apasionante. Hay un montón de archivo en 16 milímetros, hablando estrictamente de eso, que como es un formato subestándar, tampoco es como tan considerado de pronto por ciertas instituciones, por ciertos archivos, por no ser un formato, entre comillas, profesional. Y recordemos también que la televisión se filmaba, ¿no? Los noticiarios se filmaban hasta bien entrada la década de los años 80, porque, insisto, el video seguía siendo caro y tenía como muchos bemoles. La tecnología de la época, pues no es que tuviera limitaciones, es que es la tecnología que había, ¿no? En ese tiempo, entonces, pues las noticias se filmaban, se revelaban y en la noche ya estaban listas para ser transmitidas. Entonces, pues ese archivo también es impresionante, es vastísimo. Entonces, pues sí, también pues en la parte de la reapropiación, pues también es importantísimo, ¿no? Esta película de Rose Hobart de Joseph Cornell, pues se la encuentra en 16 milímetros. ¿Y cuánto material no hay en 16 milímetros? Comerciales, películas, pues documentales, noticias, un montón de cosas que hay. Y que yo creo que merece la pena ser redescubiertas y revisadas justamente por ese valor histórico que tienen, ¿no? Entonces sí es nuestra categoría Sweet 16 para quien quiera pues acercarse a nosotros y pues acercarse a Ultracinema, que en esta edición pues vamos a homenajear justamente ahora no a un personaje o a una persona, sino a un formato que nos ha dado infinidad de imágenes en movimiento y nos sigue generando imágenes en movimiento en este formato, ¿no? Sí, además digo, el año pasado que fue el centenario del 9.5, pues estuvo padrísimo, nos sumamos a esto con la película compilación que hicimos, pero digo, y el 9.5 tiene todo su glamour y tiene toda su magia de, pues, de que son imágenes de principios del siglo pasado y bueno, está muy bonito, pero acá lo maravilloso es que este formato sigue vivo, ¿no? El 9.5 pues ya, desafortunadamente ya no, aunque fue el primer formato de cine casero, el primer formato que las familias que se lo podían permitir lo podía comprar y filmar y proyectar en casa. Como bien dices, Antonio, el 16 pues sigue vivo, o sea, sigue vivo, tan así que pues tenemos acá nuestro pequeño archivo en el festival de Cosas en 16. Te puedes ir de repente por ahí a los lo que no se ha llevado Ezequiel de los mercados de pulgas, igual puedes tener suerte y encontrar algo y hacer una película con eso, ¿no? Reapropiártela, o si tiene algún este tipo de depende de lo que sea, ¿no? O sea, si es algún material casero o lo que sea, pues ya tú decides qué hacer con él, pero son cosas que todavía se pueden encontrar, material, puedes encontrar película virgen, como decías. Nosotros hasta antes de la pandemia pues procurábamos dar un taller en la sede en la que nos movíamos y básicamente era o el Super 8 o el 16, porque son pues lo más accesible y tienen su magia, ¿no? Todo este proceso de revelarlo, de filmarlo, etcétera. Entonces es un formato que está más que vivo y sí, de alguna manera ha tenido su renacimiento y pues simplemente lo adoramos, ¿no? Lo adoramos. Digo, el 35 tiene su magia también, es maravilloso, pero tiene el problema que no donde quiera lo puedes proyectar. Y el 16 no, o sea, hay unos proyectores así chiquititos de bolsillo prácticamente, o como el armatoste que yo tengo acá, que pesa como 2 toneladas, entonces, pero bueno, de alguna manera, hay performance, ¿no? Hay gente, el propio Lec, Andrés Pulido, estos colegas españoles de Cráter, o sea, un montón de gente que está haciendo también performance con 16, ¿no? Entonces es una cosa, la verdad es que sí, está maravilloso, y pues nosotros con la categoría que tuvo bien bautizar a Antonio Bunt como Sweet 16, pues estamos sumándonos, ¿no? De hecho ya empezamos a recibir trabajos, no los vamos a poder pasar en 16, que estaría fantástico, o sea, poder hacer así un mega reventón y poderlas pasar en 16. De pronto se puede hacer una colaboración con esta raza de LEC o todas, ¿sabes? De pronto se pudiera hacer algo, quién sabe. No, digo, o sea, sí vamos a planear una cosa de proyectar en 16, el propio Ezequiel tiene un montón de cosas bien interesantes en el Archivo Reyes, pero digo, las cosas de la selección, o sea, lo que nos mandaran, estaría brutal poderlo pasar en 16, pero bueno, tiene todavía la cuestión de que, pues es mucho más fácil, te mandan el archivo vía la nube, y ya tú lo pasas, a que tengas todavía, porque no solo es el costo de mandar y llevar y traer la película, la responsabilidad de guardar una copia de esas, ¿no? Como por ahí un festival X en Brasil que tuvo perdida una película nuestra como 3 años o 4 años, ya no quiero ni acordarme porque me da coraje, pero no queremos eso, ¿no? O sea, cualquier cosa que pueda pasar, imagínate, o sea, no nos podemos permitir ese lujo de pagar la... Si no les puedo pagar a ustedes, ¿qué le vamos a andar pagando? Les vamos a andar pagando los pasajes a las películas. Pero y bueno, el seguro. Y el seguro, sí, el seguro, porque aparte yo creo que es incluso más caro, ¿no? El seguro que el propio envío. No. Pues digo, de modo, haremos homenaje al 16 en digital con la pena, pero bueno, de modo. Muy bien, pues ahí está. Por lo pronto van, ya platicamos un poquito de esas dos categorías, nuestra categoría de la diáspora y nuestra categoría del 16, y pues ahora sí que el platillo principal pues sigue siendo nuestra selección de cine experimental, que insisto, no es porque estemos acá nosotros, no es porque sea el podcast de Ultracinema, pero creo que sí hemos elevado, ya decía yo, la barra interna está altísima, ¿no? Pero hacia afuera creo que también hemos tratado de marcar diferencia, ¿no? De programar. Yo sé que justo ese proceso de dejar fuera cosas pues siempre es aterrador, ¿no? Porque pues tú, uno que ha hecho cositas y que las mandas a los festivales, pues siempre te sientes feo, ¿no? Que creo que aquí todos hemos pasado por ese proceso, todos. Ay, mi película, y le tienes mucha fe, y la mandas al festival creyendo que te la van a seleccionar y cuerda, que te la rechazas, ¿no? Entonces esa parte es horrible, es espantosa, creo que es la parte más terrorífica de hacer un festival. Pero sí se hacen los cineastas, Micha. No, sí, te tienes que curtir el cuero, ¿no? También, así como, imagínate que todo te lo pusieran en bandeja de plata. Pero no, justo ahí estos jóvenes, Pablo, Antonio Arango y Alegra, han hecho un trabajo impresionante porque, honestamente estamos tratando de pasar lo mejor. Nos mandan lo mejor, todo lo que nos mandan es así como de muy, muy, muy alta calidad. Y nosotros de eso seleccionamos la creme de la creme. O sea, sí tratamos de se ha hecho un trabajo intenso de seleccionar pues lo que de verdad necesitamos con urgencia compartir, ¿no? Y pues bueno, igual agradecerles, la verdad es que se pusieron la camiseta bien, bien chido. Y pues bueno, ahí estamos. No sé si nos quieran platicar algo sobre este año, ¿qué planes tienen? ¿A quién van a dejar fuera? Ah, no es cierto, eso todavía no lo podemos saber. No, pero hay algo que también quiero aclarar y que creo que también lo hemos mencionado en otras conversaciones y públicamente o en algunos incluso correos que nos han llegado, en donde, bueno, no necesariamente el criterio quiere decir que lo mejor que recibamos es lo que se exhibe, porque la palabra lo mejor o lo excepcional es muy relativo, francamente. O sea, es decir, que no necesariamente todos los proyectos que no hayan quedado incluidos en esta selección quiere decir que sean malos, sino que realmente forman parte de una mirada que estamos tomando, de un debate que estamos tomando, de un diálogo que estamos tomando entre Pablo, Alegre y yo, y en el que empezamos a tomar puntos de vista, perspectivas, que podrían alimentar una coherencia en el festival. Y dentro de esa coherencia, dentro de esas perspectivas que estamos tomando, que estamos considerando, pues no todos los proyectos quedan a estar involucrados. Eso es algo que sí, creo que sí debe ser aclarado. Sí me gustaría que, bueno, todos los proyectos se puedan inscribir, pero sí tenemos que darle una coherencia curatorial, una coherencia programática de lo que es el festival en cada una de sus ediciones, ¿no? Eso es por un lado. Y bueno, y por otro lado también algo que quería comentar es este festival también ha sido muy inclusivo. O sea, ha tenido, a pesar de que ha tenido una relevancia que se ha ganado por los años, también ha sido muy, muy, muy, muy solidario con otros festivales. Y creo que en esta edición no va a ser la excepción, francamente. Como estrategia, muy probablemente vamos a acercarnos a otros festivales de otras regiones, de otras latitudes, precisamente para encontrar y facilitar la integración de esta línea que estamos pensando para lo del afrofuturismo. Entonces, aprovechando las relaciones que tenemos y que con otros festivales, amigos, hermanos, con una misma línea, y pues, no sé, abrir nuevas rutas y caminos y fuentes donde podamos también encontrar otras posibilidades para alimentar el mismo festival e intercambiar con nuestros mismos festivales, ¿no? Que creo que es importante que señalemos eso también. Sí, sí, sin duda. Aquí ya tenemos línea directa con el Festival de Cine Radical. Y de entrada, ¿no? Ahí vamos a aplicarla de esa manera de seguir con ese vaso comunicante que ya se abrió con ese festival en Bolivia, de que nos manden cosas, nosotros encantados, fascinados de poder compartir y aprender de cómo se hacen las cosas allá, y al mismo tiempo igual intercambiar programación. Eso está padre. Y bueno, pues sí, como bien dices, Antonio, tenemos pues afortunadamente buenas relaciones con prácticamente todo, bueno, con al menos los festivales que con los que hemos entablado en todos lados. En Venezuela no todavía nos falla ahí, Yadira, no sé si ahí tienes que... Ahí vamos, ya empezamos con el avispero. Sí, exacto. Entonces, invitamos a Tigres, ahí vamos. Ándale también. Entonces, Sí, esa parte también está, pues está en los planes, ¿no? Siempre establecer estos contactos. Y lo que decíamos en algún otro momento de, pues que básicamente, digo, está chido que haya conexiones con Europa. Tenemos a nuestra infiltrada también en los, en los Estados Unidos. Pero creo que sí tenemos que, y Alegra nos pone el pulgar arriba, pero sí tenemos que voltear hacia el sur, ¿no? O sea, como que la conexión, siento que abrir y generar comunidad hacia el sur tiene que ser como nuestra meta cada edición para fortalecer incluso digamos, al cine experimental latinoamericano de alguna manera, ¿no? Porque de repente justo pasa un poco con el cine africano, ¿no? Te enteras de eso a través de lo que hacen en Europa. Y quien tiene el interés de hacerlo, y bueno, pues no son muchos, ¿no? Y con el cine latinoamericano pasa lo mismo. Platicábamos en no sé en qué programa hace poco, que de repente incluso con Bruno, que las listas, ¿no? Que hay películas, las mejores películas experimentales, ¿no? Que hacen las películas, las revistas americanas y europeas, y te das cuenta que pues, no se enteran de que de repente que pasa en Latinoamérica, y nosotros hemos visto cosas increíbles, ¿no? Que se gestan por acá, por estos lados, y pues no llegan a esas listas. Entonces también incluso hasta estamos pensando generar nuestra propia lista, ¿no? Para que de cosas que haya en Latinoamérica, ya no solo del festival, ¿no? De los festivales hermanos, pero bueno, pues no nos alcanzan las manos tampoco, ¿no? No nos alcanzan Yo creo que deberíamos lanzarnos a eso, porque también en esos criterios, digamos, de esas listas que se hacen en esos festivales, también están ciertos presupuestos y ciertas como obligaciones que nos colocan a los latinoamericanos, como que tendríamos que responder a esas expectativas, ¿no? No sé cuánta apertura tendrían, por ejemplo, a lo afrofuturista de aquí, de los Yungas de Bolivia, ¿no? Y claro, o sea, como que hay ciertas cosas que ya tienen en mente, pero no, como que desde nuestra vivencia en Latinoamérica podríamos proponer algo distinto en ese sentido, ¿no? Pues como decía en la escuela mi maestra, el que levanta la mano y propone, ese es al que le vamos a asignar la tarea. Entonces creo que eso podría estar padre, Camila, que igual desde, o sea, en ese trabajo con el Festival de Cine Radical, empezar, ¿por qué no? Pensar esto de la, digo, o sea, a lo mejor una lista, no sé, algo, o sea, empezar a dialogar sobre eso. Son propuestas para la compartencia. Exacto, o sea, incluso que se pueda hacer una curaduría, pensando en términos de lo que platicamos con Bruno, que él está como justo en esa onda, ¿no? Hay que dialogar con el sur, pero venderle este diálogo al norte y a Europa, o sea, armar una curaduría a las 10 mejores películas latinoamericanas, y miren, maestros, a los festivales importantes que tienen dinero en el primer mundo, pues aquí está, ya no la busques, ya está armada, ¿no? Y así pues le repartimos el cachito de pastel a todos los, no sé, eso ya estás, Camila, ¿tienes tarea? Te vamos a nombrar embajadora de este proyecto ante el resto de los proyectos de festivales. Ahora sí que en esta sesión plenaria de la Plana Mayor de Ultracinema, que levante la mano los que quieran que Camila haga esa tarea. Bien, todos, exacto. ¡Levante la mano, carajo! O sea, digo, yo sé que este podcast es... pero este podcast no es video podcast, pero bueno, que quede constancia de que todos levantaron la mano. Buenísimo, Camila, así, más ideas como estas. Ese es el tipo de ideas que necesitamos, que se propongan y que digan, yo la hago. ¿No? Pero bueno. ¡Ah, qué maravilla platicar con ustedes, amigos! Estamos... aquí están ya hasta saliendo proyectos, eso está genial. Pero ya me voy a callar porque... Siempre nos vamos con tarea, todos salimos con tarea. Así como nos dejas tarea, nos pagaras, ¿verdad, Yadira? Así como nos dejas tarea, nos pagaran. Miren, cálmense que hay muy buenos planes para este 2023, a lo mejor. Ay, sí, y Yadira, ojalá que se nos haga, Yadira, ojalá que se nos haga, no queremos hablar de esa parte porque ya nos ganó el ímpetu, y ahí medio echamos la, la ahora sí que metamos la piedra y escondimos la mano, pero ese proyecto también ya tenemos que hablar de él en su momento, pero es otro de los ámbitos, ¿no? En donde también estamos tratando de abonar, de dejar pues no sé, ahora sí que nuestra huella para el futuro, aunque sea complejo y demás, pero pues de alguna manera también con esa mirada. Pero ya no voy a decir más, Yadira, para no quemar. No, estoy ahí, de todas maneras no me refería a esa tarea. ¡Ah, ok! Tenemos tarea, o sea, ya Pablo tiene así, que ir a ver a las comunidades clientes, Alegra por allá por el norte, yo tengo que regresar al sur-sur. Claro. Latinoamericano, hacer esas conexiones, estamos con esa tarea. Y vienen cosas buenas, porque sí, claro, siempre estamos. Yo no sé por qué te seguimos la corriente todos y todas y todes, pero bueno, aquí estamos haciéndonos los locos. Pues sí, la verdad es que me alegra mucho, les agradezco de verdad que se sumen a las locuras que se nos ocurren. Y que gestan otras, ¿no? Porque, por ejemplo, ya ahí también con Camila se está y la colaboración de Cinetoro de Colombia y de Meli Marco también ya se está ahí viendo a ver si se puede hacer otra cosa. Tenemos ahí con el Archivo Reyes, estamos cocinando otra colaboración. Entonces, bueno, ahí para aventar para arriba. Vamos a tener, por supuesto, nuestro encuentro latinoamericano de cine casero y huérfano, la segunda edición. El año pasado se nos fueron las cabras, el maestro Bunt se durmió en sus laureles y no hicimos la tertulia negativo, que es este encuentro de proyectos de que tienen que ver pues con el audiovisual experimental y que hicimos en el 2021, pues igual para seguir dialogando, ¿no? De diversas cosas que nos aquejan. Este año también tenemos ahí les contactaremos a nuestros colegas mexicanos porque queremos incluir una mesa, que es algo que tampoco hemos hecho y tampoco se ha hecho por ahí de los proyectos mexicanos, ¿no? ¿Cómo, ahora sí que cómo la están pasando? ¿Cómo la estamos pasando los colegas de... ¿cómo se llama este? Se me olvida. Ahora, de Guanajuato Experimental, ¿no? Hay uno, el... Codec. Este es otro. No sé. ¿Qué otro? El año pasado no estaba, ¿sí? Creo que se tomaron un break. Creo que ya no. Codec, creo que ya no. Está Fisura, ¿no? Está Fisura. Está Helios, que es muy similar también. Está uno de Celaya también, ¿no? También hay. Ese de Guanajuato Experimental es ese. ¿O Celaya? Es el. No estoy seguro. Están estos compas de Monterrey, de esto es para esto. Ajá, ¿no? Esto es para esto, también están, ya están haciendo función. Entonces, bueno, la cosa es, tenemos el plan de buscarlos y igual dialogar, ¿no? A ver cómo les fue con las convocatorias, qué opinan, cómo sobreviven, que nos cuenten, ahora sí que sea como una mesa de quejas y sugerencias, ¿no? Porque seguramente somos compañeros del mismo dolor. Aportaciones y soluciones. Dale, mejor, suena mejor, sí, más optimista. Pero seguramente acabaremos... Dijiste que estabas optimista este año. Sí, tienes toda la razón. Pero seguramente acabaremos quejándonos y llorando nuestras penas. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa, Maestro Bunt, que le conté que teníamos que... ¿Qué íbamos a hacer? Sí, la tertulia va a ser parte integral de esta 12ª edición, porque pues justamente como dices, sí es bien interesante ver como las perspectivas de otros festivales, otras iniciativas, los cineastas que han tenido pues cómo se ha visto, porque sí es cierto que hablando en términos de cine convencional, pues es cierto que los dos años de pandemia fueron como un hueco argumental en este guión llamado vida. Y pues ahí se interrumpieron un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues sí es bien interesante como retomar. Pero surgieron otras, ¿no? ¿En qué nos quedamos y qué viene, no? Pero te digo, surgieron otras, porque justamente gracias a la pandemia estaba el maestro Bundo un día ahí, acicalándose sus tres pelillos que le quedan, y Daniela Garrido estaba al lado y le dijo, oiga, maestro Wood, ¿por qué no hacemos un podcast? Entonces, saludos a nuestra directora de la Gira Ultracinema, Daniela Garrido, que después de esta brillante idea la ascendimos. Dijimos, tienes que tener una responsabilidad mayor, chava. Entonces, pues gracias a la pandemia surgió este podcast, ¿no? Y que ya cumplimos 2 años. Entonces sí tiene ahí, como dice Antonio, cosas que se quedaron pendientes, pero bueno, es importante retomarlas y esta pandemia también nos permitió redescubrir estas herramientas con las que nos podemos comunicar con gente que no está en el mismo lugar, ¿no? Y podemos hacer como el encuentro, la tertulia y pues lo que se nos ocurra, algo se nos va a ocurrir más para poder seguir conversando, dialogando y promoviendo el cine experimental. Otra de las cosas que vamos a hacer de cajón, ya esas ya son cada año, es el Día Mundial del VHS y el Día Internacional del Cine Casero. Y por supuesto celebraremos el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Esas tres fiestas son así de cajón y pues vamos a estar. Esos son nuestros días de guardar. Exacto, así, exacto. Eso no sabemos ni qué significa. Pero esos son nuestros días de guardar. No, más bien de compartir películas, no de guardárnoslas. Pero bueno, entonces, por supuesto, si Sanimcine nos bendice con su apoyo, pues haremos la gira todavía más espectacular de lo que fue el año pasado, ¿no? Entonces, pues ahí están los planes bien ambiciosos, como siempre. Pero, pues yo sí soy un poco atascado. Quiero todo, quiero llenar la pantalla. Bueno, hay otro que me acabo de acordar, ese sí no puedo ni hablar. Pero creo, o sea, sí inundar las pantallas de cine experimental, que la gente pudiera ver y dijera, abra su teléfono, y en lugar de ver Netflix, que pudiera ver. Se murió el año pasado, se murió Scholl, desafortunadamente, un minuto de silencio, que era insostenible estar le rogando a la gente que nos prestara sus películas. Vamos a buscar una estrategia para eso, pero pues digo, a veces no, o sea, no todas las ideas que aventamos fructifican, algunas están ahí, ese lo mantuvimos a tumbos, pero bueno, pues ahí, ahora sí que no todo se puede en esta vida, pero hay otras cosas que pues han ido proliferando y pues no sé, yo insisto, estoy muy, se nota que estoy emocionado este año, se nota que seguramente recuerdan esa horripilante junta en donde estuve a punto de cortarme las venas con galletas de animalitos. Pero bueno, este año vamos con todo, vamos a comernos el mundo. Entonces, bueno, pues, insisto, ya hablé demasiado, yo quiero escucharlos a ustedes, los invitamos, no es mi podcast, ¿no? yo estoy aquí de hocicón y no los... Mecha está de fiesta. Es que realmente somos el único pretexto para que tú te explayes realmente. Pero vienen hecho, cosas, Mecha, es un hecho, vayan a venir muchas cosas y siempre, pues, sobre todo, creo que cada edición se están anexando más amigos, amigas, amigues, así de compañeros solidarios. Y pues que de una u otra manera pues nos acercamos a otras esquinas, a otros lugares o crecemos la familia. Yo creo que esta no va a ser la excepción, obviamente. Yo creo que pues, esas son las emociones que se ve que estás contagiando, mi querido Mecha. Sí, la neta sí estoy bien emocionado, pero bueno. Me encanta que tengan esas buenas energías porque yo también creo que nos va a ir súper bien este año con tanta actividad, con tanta celebración, con estos dulces 16. Yo tengo una camarita, ya deberíamos de hacer un encuentro y entonces yo llevo mi camarita de 16 que me regalaron y hacemos cosas. Sí, definitivamente creo que va a estar muy bien esta edición con todo lo que ya pues hemos platicado, así que bueno. Agárrense, muchachos, porque esto ya empezó. El 10 de febrero empezó y hasta noviembre vamos a estar dando de qué hablar. Y chambeando. Sí, pues sí, se viene con todo. En fin, pues ya no sé, creo que hemos agotado los temas de la agenda en esta plenaria. Así que podemos irnos despidiendo y con este, pues ahora sí que como siempre lo hacemos, ya es tradición en el podcast, con un pensamiento positivo, digo, todavía más positivo, pero este, sin caer en el optimismo ramplón. Pero no, creo que siempre tratamos de irnos con una este, con un buen sabor de boca después de participar. Entonces, pues no sé, ¿quién se quiere aventar a darnos unos pensamientos finales? Bueno, yo rápidamente nada más, lo único que la emoción que también implica es de que ya vamos a empezar de nuevo nuestros este, suculentos debates entre Alegra, Pablo y yo. Nuestras largas conversaciones, no, vamos a platicar una hora o no, siempre, y siempre nos alargamos, siempre terminamos así que tirando y afloja, pero muy entretenido y yo personalmente he aprendido mucho de ambos. En cada una de las discusiones y debates que tenemos, no son discusiones, son debates, pero son acuerdos o son diálogos que llevamos en cuestión de cómo armamos esta programación. No sé, Antonio, si las están grabando, pero les sugiero que las de este año las graben, porque incluso eso después puede ser materia de algún tipo de publicación y porque sí, digo, no. Creo que valdría la pena rescatar esa parte también, ¿no? De cómo funcionan por detrás. Entonces, por favor, cuando hagan sus reuniones, grábenlas. Ok. Buenísimo, no Antonio. Pueden hablar mal de nosotros. Porque nos vamos a enterar. Yo también estoy emocionada que, o sea, ya tenemos la clave para usar el Zoom de Ultra Cinema, ¿no? Para estas pláticas. No me acuerdo si una de las últimas veces este, nos compartiste, Micha, para poder entrar, porque normalmente estamos en el Zoom de 45 minutos y nos corta normalmente justo en medio de una idea importantísima y tenemos que este, generar otro enlace y retomar la conversación. Yes. Aunque es algo... muy lindo y único que podemos compartir en esas conversaciones. Pero este, yo también estoy súper emocionada, ya estoy muy emocionada de ver todas las películas, las propuestas que nos van a llegar. Ojalá de varias otras comunidades que todavía no hemos visto nunca en otro cinema. Y sí, pues ya quiero ver las películas, mándenselas. Sí, buenísimo, Alegra. Pues ya más que el Zoom, les voy a compartir otra posibilidad para entrar y grabar las conversaciones, porque no, todavía no nos podemos permitir pagar el Zoom. Ahorita estamos con la graciosa ayuda del maestro Punt, que pues si no está Antonio, pues no nos podemos conectar, ¿no? Pero pero bueno, ya tenemos una solución para eso ya resuelto. Buenísimo. Pues yo igual agradecerles primero a todas y a todos, y igual con mucha emoción, no en el grado de éxtasis que anda Micha ahorita, porque tengo aquí una chamba que sacar, entonces la atención está bifurcada también, pero igual con muchas ganas de empezar a ver películas y de armar esos debates que han sido como muy nutritivos hacia el interior, y yo creo que a nivel personal de los que justo participamos en esos debates, pues ha sido un aprendizaje bien chido y una oportunidad de estar viendo lo que se está haciendo cada año, ¿no? Desde diferentes partes del planeta. Y sí, justo como dice Alegra, ojalá vengan de otras partes que han sido como, pues no diría excluidas, pero que no se han acercado, y ojalá esta sea la oportunidad de ver cosas de otras latitudes. Que yo creo que hay mucho que decir y mucho que escuchar y mucho que ver, y que seguro nos van a otra vez a mover el panorama y a nutrir bastante. Entonces, pues seguramente va a estar bien chido como cada año, y otra vez pues un gusto y un placer compartir con todas y todos ustedes. Y pues ahí nos vamos a estar escuchando y viendo seguro muy seguido. Gracias. Pues sí, como... Ahora sé que este es nuestro deseo de poder acercarnos a estos materiales, porque la gente está haciendo cosas, o sea, desafortunadamente no nos llegan. Eso me queda clarísimo, de que se están haciendo cosas súper interesantes en la diáspora africana, en todo el mundo se están haciendo cosas y por demás increíbles, ¿no? Les contaba antes de entrar que al podcast que estuve en una conversación entre tres cineastas africanos que hacen películas con material de archivo. Digo, viven en Londres, en Europa y demás, pero finalmente tienen raíces o nacieron en África y trabajan con materiales africanos y hablaban no solo del proceso creativo, sino del trabajo que es para los propios archivos nacionales de esos lugares, pues mantener un trabajo, o sea, gente que cuenta que, pues sí, como yo lo vi en Senegal con su archivo nacional, un estado lamentable, ¿no?, de los materiales, y hablaban de cómo de repente las televisoras, sobre todo, le tiraron mucho a la BBC, que llegaba y se agandallaba todo, y vámonos, vénganos tu reino. Incluso decían, ¿cómo podemos hacer para conectar con esas instituciones y que nos regresen las imágenes que nos pertenecen, ¿no? Que no encima de que vinieron, se las llevaron y se las reapropiaron en mal plan, tenemos que pagar por utilizarlas, ¿no? O sea, un montón de dilemas que están ahí. Esta cuestión de la creación, que hay un festival que acabo de conocer esta semana, que es una curaduría de trabajos africanos que se mueve por todo África, andan en Sudáfrica, en Senegal. Lo conocí porque justo el lugar donde me quedé en Dakar fue sede, y ya les escribí, ¿no? ¿Qué onda? Porque, o sea, se están haciendo un montón de cosas que nos estamos perdiendo, pues porque desafortunadamente está el Atlántico de por medio y el filtro europeo, ¿no? Entonces, pues establecer esos puentes entre nosotros. Y ya tenemos la línea directa con el Addis Video Art Festival de Addis Abeba, que ya tuvimos en algún momento intercambio de programación con ellos, que es como algo que me encanta presumir, que gracias a esa conexión se presentó cine experimental mexicano en Etiopía, y nosotros pudimos ver cine, videoarte africano acá, etíope. Entonces, ya están ahí, estamos cocinando estas conexiones que nos van a nutrir un montón, no solo internamente a Ultracinema, y espero que, digo, o sea, principalmente a nosotros, porque vamos a ser los primeros, pero también hacia afuera. Esperemos que esto sea el primer paso de podernos acercar. Si la Pangea nos separó, ¿por qué no a través del cine experimental establecer un puente? Y pues bueno, podernos conectar con esos universos que también son increíbles. Y bueno, Yadira, cierra con broche de oro. No, pues súper contenta de volver al podcast más piratón de las redes. No, piratón no, pirata. Piratón suena como chafón. El más pirata de las redes, pues, y nada, muy emocionada de ser parte de esta nueva edición del festival. Ya también quiero ver las películas, me emociona un poco más ver la curaduría de las películas que vamos a recibir, y pues nada, muy emocionada por todos los planes que tenemos, que ya sabemos que nos den dinero o no, los vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, creo que definitivamente eso me entusiasma mucho, el hecho de que podamos crear estos nuevos vínculos, ¿no? Que están pues totalmente pues, basados en el amor por el cine, en el amor por el cine experimental, en la compartencia y pues bueno, y en esta onda de seguir tejiendo nuevas redes, ¿no? Más hacia los profundos adentros del mundo no globalizado y que pues lamentablemente gracias al capitalismo a veces quedan borrados, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un gran ejercicio, es una buena oportunidad para hacer, para aprender, y pues nada, aquí vamos a andarle dandy. Gracias, Yadira. Y eso me hace acordarme, ahorita me acordé que habíamos invitado a Lía Dansker, nuestra embajadora en Sudamérica también, otro puente que hemos tejido por allá, para que nos hablara pues de los planes. Gracias a ella se gestó la primera edición de Ultracinema en Asunción, Paraguay, pero bueno, no sé, no tuvo ahí un contratiempo, pero bueno, ya platicaremos más a fondo, le mandamos igual saludos, porque esa es otra cuestión, ¿no? O sea, sin querer llegar a ser invasivos, estamos estableciendo un nexo y tratar de sembrar una semilla en un lugar en donde no había un festival de cine experimental. O sea, estamos conectándonos con espacios como el cine, el Festival de Cine Radical, como el Festival Muta en Perú, con los colegas de Cuenca, etcétera, etcétera. Nuestros amigos, que ya los perdoné, a mis amigos del dúo Stan Groskow, también con ellos, pero pues en Paraguay, en Asunción, no había un festival, y la verdad es que nosotros encantados de poder contribuir a sembrar esa semillita. Ojalá que podamos hacer una segunda edición, y si no, pues igual, de que si ellos se proclaman como para hacer el suyo, pues también contribuir de la manera que se pueda. Pero bueno, ya Lía nos estará contando que cómo va ese asunto. Y pues bueno, a mis queridos colegas, que de verdad estamos casi rompiendo récord, llevamos como 5 programas, de los cuales en 4 hemos estado todos, ¿no? Nada más, ahora sí que vamos a, hasta en eso estoy optimista de que no fallemos. El maestro Bull nos va a dejar porque como tiene 50 trabajos para mantener su lujosa vida ya en Montreal, sí nos va a dejar un par de capítulos, pero bueno. Carlita, ¿quieres platicarnos algo antes de despedirnos? No, pues nada, digo, creo que sí tenía algunos comentarios del afrofuturismo, pero ahorita ya se me olvidaron, ¿no? Sin embargo, creo que una cosa importante a tomar en cuenta es que esta raíz afro o negra en México, pues sí está muy presente, y aunque obviamente distinguimos mucho más porque son muy claras las poblaciones en las costas, ¿no? No solo del Golfo, sino también del Pacífico, que hay estos pueblos de afrodescendientes. Sin embargo, pues, yo creo que en el centro del país también hay muchísima gente afrodescendiente, pero la onda es que no se reconoce como tal, ¿me explicó? O sea, hay también como una ignorancia en el sentido, o sea, no es despectivo esto, sino es una ignorancia, pues, de la raíz, ¿no? De que no se sabe que, ponte, la persona no sabe que tiene afrodescendencia, pero hay claros rasgos a veces hasta físicos, ¿no? Que dices, pues sí, claro, pues, eres afrodescendiente, ¿no? O sea, y bueno, y de hecho, pues, se podría decir que en casi todos los pobladores mexicanos, pues, como bien decían, es la tercera raíz, no por nada, sino... O sea, no se puede negar así la raíz española y lo de siempre, y todo el mundo quería ser español en su época, afortunadamente ya no. Pues la raíz indígena, que obviamente es súper fuerte, súper presente, y la raíz afro, que también es muy fuerte, pero que en efecto socialmente no es tan reconocida, ¿no? Entonces, creo que una forma de hacer también como que la gente se acerca a reconocer esta raíz, pues es también platicando un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso que en esta convocatoria, ¿no? Algo que decían hace un momento, ¿no? Que decía esta Yadira, ¿no? De ¿y qué onda? ¿Y cómo se va? O sea, ¿y cómo, pues, cómo vas a llegar, ¿no? A la gente, por ejemplo, aquí en México, que es afrodescendiente, a que haga su película, ¿no? O sea, y dices, pues sí, claro, ese es como tal vez lo primero a haber pensado. Y es curioso, pero creo que se tendría que hacer hasta una especie de trabajo, ¿cómo diríamos? Como de... es que no, ¿cómo diríamos? Porque no es de formación, sino es un trabajo de informar. O algo así, como qué es la afrodescendencia, ¿no? Y además, ¿qué es el afrofuturismo? Y en pueblos como, pues sí, como en Veracruz, que hay muchísima gente afrodescendiente, y obviamente hasta la música, pues, el son jarocho, bueno, sí, es una mezcla de la música española, pero obviamente no estamos hablando de música española así, o sea, ya de por sí una música que está cargada de los sefardí, ¿no? Toda esta carga mora, ¿no? Y demás, o sea, que en sí no es que sea europea tal cual, y además tú escuchas y obviamente está cargadísima de los sonidos afro, ¿no? O sea, de este origen, pues, de los esclavos, ¿no? Entonces, tal vez sí tendría que hacerse como una especie de trabajo un poquito de campo para decir, mira, está esto, y no importa que tú no, tal vez ni siquiera te habías preguntado o pensado, ah, podría ser yo una película, no sé, ¿no? Como sin estas cadenas, ¿no? De, ah, porque yo ya he creado varias películas o varias piezas, no, pues, no, güey, o sea, simplemente haz, tal vez llevando esta información a ciertos lugares. Digo, a mí hace un momento se me ocurrió alguien a quien conocí que tiene un espacio en Tlacotalpan, ¿no? Que dije, bueno, pues igual es una comunidad muy pequeña, pero es muy activa, ¿no? Y entonces, pues pensé, pues a este cuate que él sí no es de allá, pero pues que puede conectar a toda esta gente, ¿no? Y decirles, miren, esta es la convocatoria y pueden entrarle, ¿no? Pues así, ¿no? Esos esfuerzos que si bien no son ruidosos, pero al mismo tiempo van siendo estas semillas bien plantadas para también en la propia conciencia colectiva recordar, ¿no? Que está esta raíz y que seguramente uno que dice, ay, no, pues es que yo no creo que tenga raíz afro, pues seguramente que la tienes en cuenta, te habías dado, ¿no? Qué sé yo. Y qué chido, ¿no? Porque pues finalmente es la raza perfecta. ¡Ah, no es cierto! Y ya, pues nada más. Y pues muchas gracias por la presencia de cada uno, cada una, y pues gracias por dejarme hablar tantito. ¡Ah! Mira, ni digas, Carla, porque tú eres la titular de este programa, pero pues bueno, ¿qué te digo? Oye, justo ahorita que hablabas, se me acaba de ocurrir una cosa maravillosa y te la vamos a encargar. Vamos a hablar de ella fuera del podcast para no quemar la idea, porque eso que acabas de decir está increíble. Y tú que tienes los conectes, ahorita terminando el podcast te cuento lo que se me acaba de ocurrir, porque vamos a volver a aplicar la del que tuvo la idea, la lleva a cabo. Buenísimo, Carla. Bueno, no, por eso está, pero Maestro Bunt, es que tenemos que seguir haciendo el podcast hasta que, aún en el lecho de muerte, porque estas cosas son maravillosas, cómo platicar, dialogar con la gente, surgen de la nada, pueden surgir ideas así bien, bien chidas, y bueno, pues platicar con estos personajazos está fantástico. Camila. Nada, que sí voy a hacer la lista, pero voy a necesitar su ayuda. Así que tampoco me no, sí. Bueno, no te íbamos a dejar morir sola, ¿no? Allá, chútate todos los festivales y ya es tu lista. No, vamos a platicarlo con calma, pero está bueno, digo, y por supuesto, todos aquí presentes tendremos tenemos parte de esa colaboración, pero la vamos a publicar durante el festival, la lista de Camila Perales, de los mejores, las mejores películas, que eso de mejores, digo, está, como ya decía Antonio, no necesariamente significa que las otras sean peores, ¿no? O sea, cuando estaba hablando Antonio de esta cuestión de la selección, me acordé que tenemos una anécdota que no sé si hemos contado de justo alguien que le escribió y dijo, bueno, ¿por qué mi película no? Pero bueno, mejor lo invitamos a Antonio para que nos la cuente en otro momento. El caso es que no, y por eso no damos premios, ¿no? O sea, no podemos entregar premios porque pues, ¿quiénes somos para decir que es una película mejor o peor? Pero sí puede ser como la lista de las películas a seguir, la lista de las películas que tienes que ver, porque tienes que ver la lista. No sé, ahí le buscamos, no te vamos a dejar morir sola. Buenísimo, Camila. Y pues ya, para cerrar, yo pongo al Maestro Boone a que él sea el que abra y cierre y demás, y que más bien al que lidere el podcast y termino yo hablando más que él. Pero bueno, Maestro Boone, pues ya usted, háganos el honor de cerrar. Recuerden suscribirse a nuestro podcast. Estamos en... pueden suscribirse a través de nuestras redes en Instagram, en Facebook, estamos en YouTube. Entonces, pues bueno, suscríbanse, compártanlo, porque pues, sí es muy importante seguir justamente con la compartencia de todos estos decires y saberes, que creo que es bien, bien interesante siempre charlar, como en esta ocasión con nuestro equipo curatorial. Ahora sí que esta sí es la crema innata de Ultracinema. Entonces, pues muchas gracias a Yadira, a Pablo, a mi tocayo, a Alegra. Y pues obviamente nuestras conductoras y a Micha, pues muchas gracias por esta emisión. Es el capítulo, este fue el capítulo 99, entonces pues muchísimas gracias y estén pendientes para lo que sigue. Anímense a inscribir trabajos, está abierta la convocatoria hasta el 31 de julio, entonces pues hay todavía bastante tiempo para hacer algún proyecto locochón y pues estén pendientes, va a haber cosas, creo yo, muy interesantes. Creo que el tema da para mucho y sí creo que compartimos muchísimas, muchísimas cosas con el continente africano que pues, ni nos imaginamos, ¿no? Yo creo que, insisto, son más similitudes que diferencias, como todo lo que sucede en nuestra América Latina. Yo creo que también tenemos puntos de contacto bien, bien interesantes con el continente africano y pues bueno, a ver qué sorpresas nos tendrá esta edición. Muchas gracias y que estén muy bien. Nos veremos en la próxima emisión. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Estás escuchando Nada es Original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es una producción del Festival Ultracinema.